A las 6:19 minutos me voy a quedar con el senador José David Name. Doctor Name, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, Jorge, buenos días a todos los oyentes. Óigame, yo me imagino que usted leyó la noticia que publicó Zona Cero, Emisora Atlántico y otros medios sobre el asunto del centro de convenciones y la plática que se iba a enviar allí. Anoche nos reunimos con el doctor Verano para confrontar opiniones sobre la información que publicamos. Y nos enteramos de un hecho que duele mucho, sobre todo a la región Caribe, porque hubo muchas reuniones, muchos encuentros para jalonar recursos vía regalías para la región. Y resulta que Verano nos informa que de los 9 billones de pesos que pedía la región Caribe, apenas le dieron 1 billón de pesos. Claro está, hacemos la salvedad, que la región Caribe es, entre otras cosas, una de las zonas que más recursos está recibiendo por regiones en Colombia. Su opinión sobre el tema, doctor José David. Bueno, Jorge, aquí hay varias imprecisiones. Primero, quiero aclarar el tema del centro de convenciones. Me parece que están siendo un poco injustos con el gobernador Verano. Yo fui claro cuando hice mi exposición en la última ocasión que estuvo acá el ministro de Hacienda, y los señores gobernadores salientes y entrantes. El gobierno nacional le va a asignar los recursos o se le van a asignar recursos a regalías a los proyectos que estén en fase 3. En esa medida, el Centro de Convenciones de Barranquilla va muy adelantado, un proyecto que tiene 3 o 4 años. Los gobernadores no van a poder decidir a dedo proyectos si estos proyectos no están adelantados. De todas formas, lo que sacó el gobierno fue una lista de los posibles proyectos. No quiere decir que se le haya asignado 50 mil millones al Centro de Convenciones en este momento, sino que está entre los candidatos a recibir ese dinero. Yo quería hacer esa salvedad porque creo que la información es un poco imprecisa y hay que ser claro, yo en muchas ocasiones y sigo siendo crítico de la gobernación del gobierno de Eduardo Verano en aspectos fundamentales como el sur del Atlántico, pero en esta ocasión tengo que también hacer esa claridad. Sí, pero fíjese usted que ayer también hablábamos con el doctor José Antonio Segebre, el gobernador actual, y él dice que van a discutir, que van a analizar ese asunto porque esas cifras no significan una camisa de fuerza. Y sí, lo dijimos claro en el informe del día anterior. En la reunión que van a tener los gobernadores el próximo 25 o 26 de enero, se va a tocar precisamente este tema del decreto del Ministerio de Hacienda para ver realmente qué prioridades hay dentro de lo que está ofreciendo el gobierno para la región Caribe. Sí, sí. Eso es una lista, Jorge, una lista. Había muchas cosas. Había algo cultural para las filarmónicas, estaba todo el tema acá de Los Caños en Barranquilla. Es una lista muy grande, inclusive de muchos proyectos que ni siquiera tienen diseños y que creo que este año no van a poder ser contratados. Con respecto a la segunda pregunta suya de las regalías, esta es una ley que ni siquiera ha sido sancionada por el señor presidente, va a ir a conciliación. El gobierno nacional sacó preventivamente un decreto para que este año las regiones puedan recibir el dinero de las regalías. No recibimos, no solamente la costa Caribe, sino todo el país, no vamos a recibir lo esperado, pero yo creo que sucesivamente en los años anteriores el tema de las regalías se va a disparar. Hay departamentos como Atlántico que de no recibir un solo peso en regalías va a recibir casi 200 mil millones de pesos anuales y así sucesivamente a medida que sigamos en esta senda de exportar mucho carbón, petróleo, le va a llegar nuevas regalías a la región Caribe. Pero también hay ciertas imprecisiones como la siguiente. Aquí se habla es de las regalías directas, Jorge, pero las regiones pueden acceder a través de sus proyectos a la Bolsa General de Regalías. Lo que sí hay que ser claro, se lo dije al doctor José Antonio Segebre el día que lo visité y que le dije que contara con mi apoyo como congresista del Senado, como senador de la República para bajar proyectos, todo, es que los proyectos que le van a tener la plata de las regalías son los que tengan diseños. Si nosotros no, en la región Caribe, si nosotros no hacemos unos proyectos, no peleamos, no creamos, no nos unimos, pues las otras regiones, la región pacífica, la región andina, nos van a quitar esos recursos, y eso es lo más normal, porque el que trabaja merece llevarse los recursos, Jorge. Pero indudablemente hay una presentación de proyectos importantísimos que se han venido estructurando desde el año pasado, desde julio del año pasado, y ahí hay una gran cantidad de proyectos. O sea, en ese aspecto no se ha quedado atrás la región Caribe. No, no se ha quedado atrás, pero hay proyectos importantes como la Vía de la Prosperidad, que es una vía que va desde Palermo hasta Plato Magdalena, que para que ese proyecto, este es un ejemplo nada más, pueda obtener los recursos, tiene que estar en fase 3.